tema. Estoy hablando de Olaya Jáuregui, quien es asesora en lactancia materna, y la recibimos. Olaya, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gerardo, Claudio? Gracias por invitarme a charlar un ratito sobre la Semana Mundial de la Lactancia. Interesante, digo, un tema que se toca justamente en esta semana. Después, durante el resto del año, por ahí los medios hablamos muy poquito, pero es interesante al menos tener esta semana para hablar de algo que es importantísimo, sobre todo, y a mí me pasó a nivel personal hace 8 años cuando nació mi hija, lo importante del acompañamiento para las madres al momento de dar la teta, digo, es algo fundamental, y bueno, ustedes trabajan mucho en eso. Sí, la verdad que es una semana donde se trata de fomentar, proteger y sobre todo tomar conciencia. Este año el lema nos atañe a todos porque nos compromete a todos. Cada uno desde su lugar puede hacer mucho por la lactancia. Y eso es lo importante, ¿sí? Porque no es solamente que lo puede hacer la mamá, sino que está bueno que se comprometa la familia, el entorno, los lugares de trabajo, la salud pública, y que entre todos lo podamos fomentar, saber pedir ayuda. Bueno, y si lo has vivido, sabes lo importante que es. Totalmente, uno tiene la foto en la cabeza de la mamá feliz dándole la teta al bebé, y a veces no es tan simple como esa foto. Digo, el hecho de poder amamantar. Yo creo que, yo siempre digo que es como un trabajito para llegar a esa foto, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Cuando nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace una familia, nace una abuela, nace un tío, o sea, es como que repercute a todos el nacimiento de un bebé. Y a ser la mamá, a ser el papá se aprende, y a dar la teta se aprende. Y es un proceso, si bien somos mamíferos y venimos diseñados para esto, es importante de verdad acompañar a esta mamá. Por eso hoy en día la lactancia se dice que es una lactancia humana, o sea, para que el peso ni siquiera caiga solamente en la mamá, ¿no? Que sea algo compartido y involucrarnos todos. ¿Por qué se estableció esta semana como Semana de la Lactancia? Se establece esta semana hace muchos años, en 1992, WABA, que es la organización mundial que organiza esta semana junto con otras organizaciones como OMS, UNICEF, porque se promueve, es una semana como para tomar conciencia, para proteger, para saber que hay cosas que atañen a esto, como ser, hay leyes, hay códigos, el Código de Daños de Leche Materna, que es un código que prohíbe la difusión de alimentación que no sea la leche humana, ¿sí? Para penalizar un poco a las industrias que quizás hacen mucho marketing de esto y es como en desmedro de la lactancia, ¿no? Es una semana como para tomar conciencia realmente y para seguir trabajando como lo hacemos todo el año, ¿no? Sin dudas. Hola, ya vamos a sumar a la nota a Paola Celaya, que definitivamente por la experiencia que está viviendo va a tener muchas más preguntas para hacerte. Hola, Pao, bienvenida. Hola, Pao, ¿cómo estás? Hola, chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, yo estuve con Olaya haciendo el curso justamente que dan en Caimater y me encanta sobre todo esto, ¿no? Lo fundamental que el hincapié que le hacen al tema de la lactancia y el cómo uno puede y cómo se tiene que posicionar frente a todo esto. Yo estoy en este momento sí dando la teta, está buenísimo, la verdad que Olaya es una persona de mucha contención para que uno pueda y le ponga garra, sobre todo en estos primeros momentos en los que nunca vivió esta experiencia y dice, no, es esto, me muero. Bueno, se va transformando y está bueno. Olaya, y yo quería justamente preguntarte acerca de la importancia también que se ha sumado mucha movida en redes sociales, porque uno hace unos ya 2 o 3 años empieza a ver todo el mundo, digamos, como una aluvión de tetas en las redes, que no pueden ver completas, pero están, y ahí con los bebés tomando, y está bueno también esto poder hacerlo como masivo, ¿no?, para que llegue a todo el mundo y realmente se destaque la importancia de poder dar la teta y de amamantar. Tal cual, yo creo que hoy en día, a través de las redes sociales, lo que podemos hacer mucho es naturalizar la lactancia, ¿no? Porque es algo que, como bien decís, decir teta, ¿no? O sea, que no esté mal visto, que una mamá pueda amamantar en cualquier lado, que una mamá se saque leche en el trabajo, generar más espacios amigos de la lactancia en los trabajos que que para que sea un lugar donde la mamá pueda extraerse leche tranquila y que sea normal amamantar y trabajar. Entonces está bueno, es muy importante difundirlo y saber que le hacemos un bien a nuestro bebé, un bien a nosotros, un bien a la sociedad, porque realmente la lactancia es muy beneficiosa. Ya hoy en día cambió el paradigma y no se habla de los beneficios de amamantar, sino de los riesgos de no amamantar. Claro. Así que es importantísimo que todos sepamos que es nuestro compromiso apoyar a una mamá que amamanta, ¿sí? Cada uno desde su lugar, ¿eh? O sea, quizás yo con mi saber en lactancia, ¿no? Siempre digo eso, que hablo desde mi formación, no desde mi experiencia como mamá, a pesar de tener 4 hijos y haber dado mucha teta, hablo desde mi formación con seriedad y bueno, y gracias por tus palabras. Y a la vez, cada uno puede desde su lugar, ya sea, no sé, desde ofrecerle un vasito con agua o ser más empático con una mujer que, si sos el jefe de una mujer que tiene un bebé y que amamanta, o si sos, no sé, una mamá que quiere pasar a otra experiencia, no, nunca pasarle la experiencia de uno como que tiene que ser así, experiencia no, claro, es evidencia, ¿no? Claro. Y bueno, es, sí, importante. A mí me gusta destacar esto que vos decís del vasito de agua, porque realmente la sensibilidad extrema que se vive en un embarazo, en un posparto y en toda la situación de lactancia, está buenísimo la colaboración del resto y la empatía, ¿no? Y ser sororo y entender y decir, toma la silla, toma, ponete, sentate para acá, quédate cómoda. La verdad que es fundamental, algo que para uno cuando no le pasa, por ahí es menor o no lo tiene en cuenta. Claro. Bueno, poder abrir ahí un poco los sentidos y estar contribuyendo desde ese punto es muy bueno. Y cómo funciona, sí, también, Olaya, siempre cuenta la psiquis en medio de tus consultas y muchas experiencias que solés contar en los cursos, cuando va una mamá con el nene llorando y que de repente, bueno, no puede tomar la teta o no tiene leche o, bueno, un montón de problemas y después de unas simples palabras todo fluye, ¿no? A veces la cabeza, qué rol que juega. Y en eso, sí, porque si bien es algo fisiológico, cómo interviene la producción de leche, también está lo emocional. Digamos que el puerperio, el embarazo, son periodos, el puerperio que es el posparto, ¿no? Y el embarazo, uh-huh, son periodos donde la emoción, como vos decís, está a flor de piel. Entonces, en esto, siempre acompañar con empatía, con calidez y desde no juzgar, ¿no? Desde simplemente saber que esta mamá está haciendo lo mejor que puede y eso ya es un montón. Entonces de ahí, bueno, a ver qué obstáculo tiene que saltar y si esta mamá quiere amamantar, se puede, porque se puede saltar los obstáculos, acompañada es mucho más fácil. Uh-huh. Y cada uno en eso, como les decía recién, quizás, como decís, lo del vasito con agua, bueno, otro le puede felicitar, qué bien que le das la teta a tu bebé, te felicito, sin juzgar y sin criticar o decir, ay, ya este chico ya... Muchas mamás me llegan diciendo, me dicen que con esta edad ya le doy la teta, que, o sea, y quién es uno para juzgar la lactancia de otro, ¿no? O sea, no, claro, está bueno eso, que cada uno hace con su hijo lo que quiere y la OMS por algo recomienda mínimo 2 años de lactancia, ¿no? Dice 2 años, sí, o más. Sí. Sí, esta diada que se da ahí entre la mamá y el bebé, en el que ambos deciden lo que quieren, ¿no? ¿Hasta cuándo teta? ¿Hasta cuándo no? ¿Cuántas veces? Y eso ya no lo rotula nadie. Nadie, y nadie es quien para juzgarlo. Entonces, en eso, respetar. Yo creo que quizás de esta charla podemos sacar que, no sé, cada uno felicite a alguna mamá que amamante, o qué bueno, que lo que estás haciendo por tu hijo, porque como recordemos que el sistema inmune está en formación, o sea, recordemos que estamos en una pandemia, ¿no? Que a través de la teta también se vincula con su bebé, o sea que creamos personas más seguras, ¿no? Más vinculadas, uh-huh, con seguridad psíquica. Uh-huh. Es importante. Olaya, está bueno que nombrás la pandemia para preguntarte qué pasa con una mamá que está lactando y tiene COVID. Gracias a Dios, nada. O sea, uh-huh, puede seguir amamantando perfectamente, quizás ponerse un barbijo porque si va a toser, que no le tosan la cara a su bebé, digamos, pero le está pasando los anticuerpos específicos, o sea, la vacuna posta, como digo yo, ¿no? Que no es la que nos da a nosotros, sino que la vacuna fabricada por el cuerpo para ese bebé. Y está, es clave la higiene de manos, clave el tema de quizás ponerte un barbijo si estás con mucha tos, pero en realidad el contacto es importantísimo que lo sigan teniendo. Y por eso hoy una mamá, está totalmente comprobado que una mamá con COVID puede y debe amamantar porque le pasa los anticuerpos, o sea que es fundamental también. Y es recomendable también si una mamá está amamantando y le llega el turno de vacunación, ¿es recomendable igual también que se vacune? Sí, eso es como que cada profesional de salud recomienda, dice que hay distintos como criterios. En general, yo creo que están recomendando que sí, pero hay eso también es bastante personal porque es una vacuna tan nueva, ¿no? Claro, todo nuevo. Entonces, claro. Cada profesional, lo mismo con las embarazadas, ¿no? Hay profesionales que lo recomiendan y otros que no. Eso está bueno que consulten con su médico, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. Olaya, cuando uno da la teta, ¿qué cantidad de cobertura de como una especie de vacunas natural que recién hablabas es que da, que es un número infinito casi, ¿no? Sí, sí, realmente sí, porque cada vez se descubre más, gracias a Dios se investiga la composición de la leche humana y realmente se dice que tiene por lo menos 30 vacunas cada vez que toma la teta ese bebé y le está pasando células madres, que digamos que la célula madre tiene un poder reparador, regenerador increíble, ¿no? Entonces, lo que tome este bebé de teta realmente es fundamental, ¿sí? Más allá de lo nutricional, obviamente, ¿no? Que es el primer alimento, que es la base para una alimentación saludable y para una nutrición que es como una base de vida, ¿no? Porque este sistema inmune, este cuerpo está en formación, o sea que lo que se nutra también es muy importante, que esté bien nutrido con los alimentos, con los nutrientes adecuados. Recordemos que la composición de la leche es personalizada, ¿sí?, para cada bebé. O sea que, por ejemplo, los bebés que nacen hoy, todos tienen distinta leche, ¿sí?, en función de sus requerimientos nutricionales e inmunológicos, ¿sí? Y al dárselo a la mamá, recibe lo vincular, ¿no? Claro. Olaya, ¿qué pasa respecto de aquellas madres? Porque dado lo bueno y lo positivo que es amamantar, ¿qué pasa con aquellas que de repente deciden, no sé, o no hacerlo, o no pueden, porque también se encuentran en un rol de, ¿no? Después les dan mucha culpa y un montón de cuestiones, bueno, es tan bueno y yo decido que no, digamos, ¿cómo se juega con eso? Y en eso, es todo un tema, pero a la vez en eso se respeta, así como respetamos la que quiere amamantar, se respeta también a la mamá que no desea amamantar. Muchas mamás llegan a mi curso diciendo, bueno, yo vengo, pero no sé, voy a dar la teta, ¿no? Como... y es como un desafío para mí porque me gustaría que logren darse cuenta, ¿no?, de lo importante, y a la vez hay que ver porque muchas veces tiene que ver con su historia, con lo que puede, y es todo respetable, ¿sí? Como vuelvo a decir, no somos quien para juzgar, sí, seguramente ahí pondremos mucho foco en el vínculo, ¿no?, que esté, porque ese bebé igual, aunque si llega a tomar una mamadera con leche de fórmula, la necesita igual, necesita el cuerpo igual, la exterogestación es tan importante, ¿no? Esto de por algo no nace caminando un bebé, necesita el cuerpo, claro, de su madre como hábitat natural, digamos. Entonces es importante fomentar el vínculo, siempre hay algo para trabajar, ¿no? Y a la vez ver también por qué no quiere, ¿no? Porque hay muchas veces que se pueden esos, digamos, como dar otras ideas y ver y, ¿no?, muchas veces llegan con preconceptos a la maternidad. Y si no quiere realmente, no quiere, no pasa nada, no es que se juzga, ¿no? Bien. Olaya, bueno, yo pues, por mi parte te quiero agradecer muchísimo estos minutos para con ABC Radio. La verdad que es muy importante, bueno, se sale a hablar particularmente en esta semana, que es la semana de la lactancia, para hacer mucha difusión, pero la verdad que siempre es importante tu palabra y también súper aconsejable a todas aquellas que están embarazadas, a todos aquellos que están embarazados, poder hacer el curso también ahí. Bueno, vos estás en CaiMater, pero bueno, pueden optar, digamos, sí, por en CaiMater, en CaiMater. Casa Mater, sí, y la verdad que es como decir, la preparación para la lactancia comienza en el embarazo, ¿sí? No porque haya que preparar la teta, no, porque no se prepara la teta para dar, viene diseñada de fábrica, pero sí es importante porque preparas la psiquis, preparas tu entrega, tus ganas de dar, descubrirte, o sea, es un gran aprendizaje como lo habrás vivido, Pau, vos, ¿no? Sí. Es un gran aprendizaje. No, y además está bueno los prejuicios y todas las cosas que te dicen ahora que decís, la teta no se prepara, ¿no? Uno siempre escucha consejos de todo el mundo, consejos de madres, de abuelas, de tías, de conocidos, de amigos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, hace esto, hace este tratamiento, pasate una esponjita, ponete una crema, poner sol, bueno, entonces está bueno ahí también saber que sí, que no, que es un mito, ¿no? Tal cual. Bueno, y además te re felicito por tu lactancia. Sí, felicitaciones. De corazón, bueno. Porque no sabía cómo estaban. Bueno, me alegro mucho. Sí, sí, sí. He hecho un gordo explotado, pero tomador de teta. Cereal. Qué divino. Bueno, me encanta, bien. Me encanta. Muchas felicitaciones. Bueno, les agradezco gracias. Mucho por llamarme, por recordar esta semana tan importante y durante el año lo que necesiten de este tema saben que cuentan conmigo. ¿Sí? Gracias, Olaya, un placer. Bueno, un beso grande ahí para los tres. Un besito. Un beso. Chao, chao. Hasta luego.